Estudiante asesorado en el IFUNAM es Premio Nacional de Juventud por Aleida Rueda. Cristóbal Miguel García Jaimes, estudiante del primer semestre de la carrera de física, quien hizo una estancia de verano en el IFUNAM, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Juventud 2014. Cristóbal, oriundo del municipio San Miguel Totolapan, ubicado en la región de Tierra Caliente, Guerrero, hizo su estancia de verano en el Instituto de Física bajo la asesoría de Efraín Chávez, durante la cual participó en la construcción de la línea de neutrones rápidos de acelerador 5.5 MB del instituto. Posteriormente, decidió quedarse aquí bajo mi asesoría para que lo ayudara con su proyecto para la Feria de las Ciencias Humanidades de la UNAM, en la cual quería participar con algún proyecto como alumno de Prepa 6, dijo Efraín Chávez a Noticias IFUNAM. Después de trabajar 2 meses con los magníficos aceleradores con lo que cuenta el IFUNAM, quería mostrarles a mis paisanos allá en la Tierra Caliente, Guerrero, un aparato similar, además de deseaba participar en el concurso, pero nunca imaginé algún premio nacional o internacional, cuenta Cristóbal. Para lograrlo, pensó en construir un acelerador en miniatura. Chávez le ofreció un diseño esquemático y trabajaron en conjunto hasta tener un diseño formal. Lo construimos y con él ganó el concurso en su prepa, luego en el mismo a nivel nacional y todavía un concurso internacional, dice el investigador. El acelerador que imaginó Cristóbal y que se construyó en el IFUNAM contó con la participación de muchas personas en su diseño, cálculos y construcción. Ezequiel Vargas, Óscar de Lucío, con uno de sus estudiantes, Arcadio Huerta, Eduardo Andrade, Roberto Gliasón y Marco Antonio Peitia. El IFUNAM me ofreció todo, dice Cristóbal, un espíritu de trabajo como ningún otro, donde colaboraron investigadores, técnicos, estudiantes, en fin, la comunidad y gran familia del instituto. Juntos lograron crear el acelerador más barato del mundo. Se construyó en menos de 9 meses con un presupuesto de 1.000 pesos. Mide 45 centímetros de largo y 15 de ancho. Y, dado que contiene las partes principales de un acelerador de tamaño normal, su principal utilidad es que es transportable a escuelas y zonas cuyos habitantes no conocen este tipo de aparatos. Hoy Cristóbal ganó el primer Premio Nacional de la Juventud. Y si bien el primer premio es de él, en parte su trabajo con nosotros y los premios ganados con el acelerador en miniatura deben haber pesado, dijo Chávez. García Jaimes pertenece a la etnia cuitlateca y parte de este reconocimiento nacional corresponde a que, además de su actividad científica, se ha dedicado a difundir la ciencia y la tecnología a través de la fundación de la que es presidente y fundador, Ciencia sin Frontera, así como apoyo a jóvenes indígenas de escasos recursos para que puedan continuar sus estudios. Pensaba que los físicos solo estaban locos, ahora considero que además tienen un corazón enorme. Y sin duda, mi asesor, el doctor Chávez, me ha enseñado a creer no solo en la física, sino como ser humano. El físico que más admiraba era Einstein. Ahora no existo, existe ni existirá alguien, física o físico, por encima del doctor Efraín, concluyó el premiado.